la soledad que por ti pasé, cómo llenaba mi interior. Aunque padecí, no perdí la fe en mi amor. Déjame que llore de alegría por estar cerca de ti. Déjame tu mano aquí en la mía, no te muevas, quédate así. Te diré lo mucho que he esperado, te abriré mi corazón. Yo pensé que no te había gustado y evitabas toda ocasión. Era como si la primavera a mi lado no quisiera nunca florecer, mas vino a mí con tu querer. Déjame que llore de alegría por estar cerca de ti. Déjame tu mano aquí en la mía, no te muevas, quédate así. A mi lado no quisiera nunca florecer, mas vino a mí con tu querer. Déjame que llore de alegría por estar cerca de ti. Déjame tu mano aquí en la mía, no te muevas. Quédate así, no te muevas, quédate así, no te muevas, quédate así.